Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a una edición más de La Rayuela. Este viernes 3 de febrero y nuestro programa número 24 en lo que va del presente año. Un saludo a Diego Salazar, nuestro compañero, igualmente a Vicente Moya, nuestro técnico. Y pues, cómo no, un abrazo grande a Gabriel Caicedo este viernes 3 de febrero. Oigan, la verdad es que Quito es mágico, no hay nada que hacer. Esta mañana había inclusive llovizna, absolutamente nublado, pero miren, si ustedes salen un poquito ahora, hay un sol radiante, ¿no? Pero hay una particularidad, ciertamente hay sol radiante, pero hay una corriente helada. Es decir, vemos el sol, pero tenemos que abrigarnos un poco. Bueno, son las maravillas de nuestro querido país. Bienvenido, Gabriel. Buenos días. Muy buenos días. Un placer días. Compartir contigo esta mañana. Muchas gracias por la apertura, Bachita. Pues en efecto, este clima es extraño, ¿no? En la mañana comentábamos que a través de la puerta, porque la puerta de la radio es de cristal prácticamente, pues parecía que estábamos tipo 6:30 de la noche prácticamente. Así es. Y era algo interesante porque las luces blancas de las oficinas, de la radio, pues en la mañana no hacen tanto efecto. Así es. Pero hoy en la mañana, pues mucho nos servía, ¿no? Así es. Hay que disfrutar, como decimos siempre, del clima que nos toca vivir, Gabo. Es decir, si tenemos sol, gocemos del calorcito, aprovechemos para ponernos ropa adecuada para ese momento, en fin. Y en estos días, igual saquemos ese abriguito que tanto queríamos, ese abriguito viejo, aquella bufanda, unas botitas, no importa cuán actuales o no, pero qué rico sentirnos abrigaditos y también disfrutar de esta neblina, ¿por qué no? Creo que cada momento de la vida tiene un encanto, tiene una magia, ¿no? Y ¿por qué no asumirlo? ¿Por qué no vivirlo? ¿Por qué no aceptarlo tal como es? Les contamos algo. Bueno, para el día de hoy, mi compañero amaneció un poco folclorista, amaneció un poco más que de costumbre latinoamericano. Eso ligado a su juventud, pues entonces el sesgo, digámoslo así, el hilo conductor de esta mañana será precisamente la música latinoamericana, el folk, pero a lo mejor también con algunos tintes actuales, Gabriel. Así es, algunos matices de la música propia de cada país, porque hemos seleccionado música de Latinoamérica prácticamente, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, México, música de todo el continente, música latinoamericana precisamente, y pues nos hemos llevado grandes sorpresas. Por ejemplo, en la investigación sonora, pues encontrar el caso de Leo Rojas para nuestra primera canción, por ejemplo. Interesante la propuesta de Leo Rojas, al menos en la propuesta audiovisual, interesantísimo. Está trabajando justamente con la Sony Music de Alemania. Entonces, tremendo trabajo el que se evidencia con Leo Rojas. Leo Rojas, pues, para aquellos que no saben, pues concursó alguna vez y fue un fenómeno mediático en redes sociales en Alemania, justamente interpretando temas como El Cóndor Pasa o el Pastor, entre otras canciones, ¿no? Así es. La verdad es que tenemos ahora música, voces, interpretaciones fabulosas. Solamente para que se hagan una idea. Imagínense ustedes la voz de doña Lila Downs. Pero no solo es ella. Este trabajo discográfico lo realizó junto a Nina Pastor y una de las grandes, igualmente la música española, de la música flamenca, y Soledad Pastorutti, una muchacha que pues en los años, en la década de los 2000, en el año 2000, nace y además entra al escenario con tal éxito que realmente gente como Horacio Guaraní, ¿no? Como Horacio Guaraní con la misma Negra Sosa, pudo ya cantar a dúo. Ciertamente son esos talentos jóvenes de nuestra América Latina. De Fellini y Samba do Brasil. Pues hay un electro tango de Gotan Roger, Milonga de mi amor. ¿Y qué tal El Cóndor Pasa? Una versión bastante curiosa con Charlie Parra. Tenemos unas pastillitas Guayasamín, Altiplano de Chile. Adiós Pueblo de Ayacucho. Este tema, Adiós Pueblo de Ayacucho, pertenece realmente a la música tradicional chilena y es realmente un himno ya, ¿no? Adiós Pueblo de Ayacucho. Pues tenemos la segunda parte de La Resistencia. Este es un trabajo que tiene que ver absolutamente con Ernesto Sábato, este actor, pues que nos, este escritor que nos ha acompañado toda esta semana, ¿no? Y vamos a ver si la próxima semana igualmente seleccionamos un escritor latinoamericano con quien podamos acompañarnos toda la semana. ¡Qué interesante! Luego, doy a Soledad Bravo, ¿cómo no? Este es otro de los temas que en los años 80 cantábamos y a todo pulmón. Pajarillo Verde. Luego viene El Origen de las Palabras. Y Jarcas, dijiste que me querías, un tema popular, pues de este grupo boliviano. ¿Quiénes son nuestros invitados para el día de hoy? Bien. Hace un momento precisamente recibíamos la llamada de Alejandra, de Alexandra, del colectivo de A2. Bueno, nos comenta que está en el tráfico, que hay un tráfico que está por ahí atorado, pero que está en camino. A las 9 y 30 tenemos la presencia de Belisabeth Montilla. Ella es psicóloga y con ella hablaremos este tema que tan vigente está, ¿no? El tema de la adicción entre parejas. No hablamos de drogas, ¿no? No hablamos de alcohol, porque pueden haber otro tipo de adicciones igualmente graves, igualmente enfermizas. La adicción del uno al otro cuando ya una relación afectiva se vuelve tormentosa, truculenta, y en algunos casos acaba siendo perversa. Esto hablaremos con la doctora Belisabeth Montilla. Otro de nuestros entrevistados, Felipe Páez, él nos hablará de bicicletas, ¿sí? De bicicletas, qué interesante eso. Alrededor de las bicicletas hay grandes historias, ¿no? Hay grandes historias desde deportivas hasta de salud, hasta ambientales. Y justamente Felipe, nuestro invitado de especialista en las bicicletas, hoy nos comentará acerca de las bicicletas retro. Porque resulta que pues conforma un grupo de bicicletas retro. Y ahí pues nos va a comentar lo que tenga que ver con esto, ¿no? Con esta famosa, ¿cómo sería? El gusto, porque ya se ha hecho un gusto a nivel mundial, pues, coleccionar bicicletas clásicas. También tendremos la visita de Eric Flores, que es el director de un proyecto artístico llamado Entropía, y vamos a saber de qué se trata. Yo vi las pinturas de Entropía en el Facebook, justamente, que fue el medio por donde les localicé. Muy interesantes entidades que nos están viendo, por ejemplo. Una de las series, ya parafraseo la serie, ¿no? Pero es la serie artística Ojos que nos ven, por ejemplo. ¿Eso será la entropía? Averigüémoslo, claro que sí. Y eso, pues, eso tenemos para el día de hoy. Perfecto, Gabo. 9:09. Empecemos con música, entonces. Y aquí está Leo Rojas. Son Ecuador, aquí en La Rayuela. Señoras, señores, bienvenidos. canta. Minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. El gran enemigo de la paz es el ego. El ego te hace juzgar a los demás y pensar en ellos de forma inadecuada. Te hace forzarles a que actúen como tú quieres. De esta manera, olvidas que eres un estudiante en la vida y que estás en ella para aprender. Si en lugar de aprender empiezas a dar consejos, a decir a los demás lo que deberían hacer, y pretendes que cambien, estás olvidando una lección importante de la vida, y es que en tus manos tan solo está tu propio cambio personal, y no el de los demás. Si tú das felicidad, sin duda alguna, recibirás felicidad. Da paz, y te sentirás en paz. Da sufrimiento, y te devolverán sufrimiento. Crea aquellos pensamientos y palabras que solo den paz y felicidad. El mundo está lleno de sufrimiento y preocupaciones. Haz algo distinto. El día de hoy, hagamos algo distinto. Respecto pues al tema que escuchamos, ¿no? Como dijimos, era interpretado por Leo Rojas. El nombre completo pues de Leo es Juan Leonardo Santillán Rojas, y nació pues el 18 de octubre del 84 en Otavalo, más conocido pues actualmente como Leo Rojas. Es un artista musical de flauta de pan ecuatoriano, quien en 2011 ganó la quinta edición de la serie de televisión Das Super Talent, versión alemana de la franquicia Alemania Tiene Talento. Imagínense eso, en Alemania ganó una edición de estos realities que están pues haciendo fulgor en todo el mundo, ¿no? Así es, precisamente este video daba cuenta de la emoción de su madre, de su novia, de su pareja. Pero sobre todo estoy recordando ahorita los rostros, las expresiones de las personas que estaban presentes. Y que claro, cuando ingresó él al escenario, pues muy poco caso le hicieron al inicio, en los primeros segundos, en los primeros minutos. Mientras él comienza a interpretar su tema para el concurso, la gente va guardando silencio, comienza a verse pues en los rostros de la gente admiración, emoción, y ya en el desarrollo del tema, ya cuando pues llega a su clímax, la gente lloraba, gritaba, se paraban, no podían de la emoción. Y ciertamente pues cuando Leo acaba su presentación, igual no lo podía creer, estaba sumergido en un estado de emoción tal, de felicidad, no digo de alegría, de felicidad, algo así como sin poder creerlo, Gabo. Así es, los jueces sorprendidos por los efectos o los sonidos que emanaban de su boca, al parecer pues se trataban de sonidos como de pájaros, de naturaleza. Todo eso con su boca, su lluvia, este instrumento palo de lluvia. Un palo de lluvia, sí es. Y su flauta de pan. Nada así más. Es. Solo con eso logró pues conmover a todo un público alemán. Yo digo una vez más que ya pasó afortunadamente, yo creo que hace unas tres décadas. Afortunadamente pasó esa época donde si un ecuatoriano o una ecuatoriana hacía algo maravilloso, todos desde nosotros, o iniciando por nosotros ecuatorianos, estábamos extasiados, abiertos la boquita, como se suele decir popularmente, sin poder creer que un ecuatoriano haya sido capaz de hacerlo. Hoy no. Hoy ya no, obviamente nos emocionamos, nos alegramos, somos orgullosos de eso, pero ya no son imposibles. Cada vez los ecuatorianos en cualquier rama, en el arte, en la ciencia inclusive, ¿no?, en la política, dan cuenta realmente de sus capacidades, dan cuenta realmente de que la gente ecuatoriana es gente de lucha, es gente de investigación, es gente de prestigio, es realmente gente que está pues ahí, ¿no?, ahí en todo, vigentes, atentos a lo que pasa y a esa dinámica, ¿no?, que se genera en el mundo entero. Por lo tanto, qué alegría que un ecuatoriano esté en ese sitial, pero como digo, ya no es sorpresa. Los ecuatorianos estamos siempre arriba, ¿no? Benjamín Carrión es justamente quien vaticinó esto, ¿no? Decía, voy a parafrasearlo, decía que si Ecuador no puede ser una potencia quizás militar o quizás económica, posiblemente puede ser una potencia a nivel cultural, y creo que eso estamos viendo. Como promotores de la cultura, como difusores de la cultura, como casa de la cultura, pues todos los días vemos esto, vemos gente con mucho talento, con muchas ganas de arrebatar quizás siglos de en donde la humanidad y la sociedad ecuatoriana no fue reivindicada quizás en su arte, en su cultura. Pues actualmente esto se ve todos los días, como Casa de la Cultura, repito, vemos todos los días artistas de renombre, artistas muy buenos. Eso es interesante en nuestro país. Así es. Bueno, les comento, está ya con nosotros en nuestros estudios Belisabeth Montilla. Ella es psicóloga, pero su campo de acción realmente es el tratar con problemas de parejas, ¿no? Un tema tan actual, un tema tan vigente ahora que hablamos todo el tiempo de estos femicidios que realmente nos asustan, nos hacen reflexionar, y pues con ella vamos a tratar este tema el día de hoy. Buenos días, doctora Belisabeth Montilla, yo le agradezco por estar acá con nosotros. Buenos días. Buen día, perdido un gusto. Bien, habíamos conversado con usted previa a esta entrevista que uno de los temas que está preocupando a nuestra sociedad en estos momentos es esto del femicidio, ¿no? Pero para llegar a esto entendemos que es todo un proceso de violencia intrafamiliar y que deben haber otros factores también que a él o a ella en la pareja lleguen como a poner un hasta aquí y ahí viene una explosión, ¿no? Cuéntenos, le escuchamos. Bueno, realmente el tema de la violencia intrafamiliar radica en componentes tan sutiles y tan inconscientes que se van dando desde inclusive la gestación, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a tener ciertos parámetros en las personas que si son hijos no deseados, si tienen rechazo a los síntomas inclusive adversos del embarazo. Entonces empiezan a haber cierto sinnúmero de emociones que no podemos controlar ni estamos conscientes que esto va a afectar realmente al feto, al bebé que va creciendo dentro del vientre, ¿no? Después de eso salimos a un mundo en el que definitivamente podemos tener diferentes tipos de patrones con los que venimos de nuestras familias de orígenes, y esto de una u otra forma también va incidiendo en esa crianza de ese niño, de esa niña. Desde ahí empiezan un sinnúmero de componentes que sí existe en la mayoría de personas que tienen altos niveles de violencia, tanto quien lo recibe como quien lo ejecuta, un concepto bastante bajo de su autoestima, desde muy pequeño. Muchas personas me preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué soy así? Porque siempre fui así, ¿no? Y la razón realmente está en estas primeras etapas de apego emocional en la infancia. Cuando hablamos de ese niño o niña de 2, 3, 4 años que está en su primer contacto de su búsqueda de identidad de género, de identidad sexual, su búsqueda de patrones, de crianza, de modelos, de padre, madre, hombre, mujer. Y esto hace que de una u otra manera en esas etapas no hayamos podido superar ciertos rechazos, ciertas falencias, ciertas privaciones, y hace que desde entonces aprendamos a ser personas que cedemos. Que cedemos, que permitimos, que buscamos muchísima aprobación, que tenemos un increíble temor a ser abandonados, a ser dejados solos, a ser rechazados, ¿ya? A no ser considerados como una pieza importante en un funcionamiento familiar. Y esto hace que obviamente pasen los años y solo vayamos cronificando o teniendo medidas y viviendo situaciones mucho más complicadas, mucho más desgastantes, hasta permitirnos entrar en círculos de violencia totalmente incontrolables. Sería interesante más bien comenzar estos análisis, como usted lo señala, desde la infancia, ¿no? Porque normalmente atacamos a ese problema mediático, digamos así, en ese momento. Pero ¿qué pasa con los seres humanos desde su niñez, desde que están pues en el vientre de su madre, ¿no? De hecho, hoy es cuando se hablan de estos temas. Recuerde usted, bueno, está muy jovencita, pero pues hace algunas décadas esto habría sido un tema que ni se nos habría ocurrido toparlo, ¿no? Así es. No había otro tipo de vida, había otro tipo de cotidianidad, de educación, inclusive para hombres y mujeres. Por lo tanto, pues hoy es cuando estamos como abriendo una puerta un poco a que nos dé un poquito más de luz, ¿no? Así es. Hace 20 años atrás, tampoco podemos hablar de mucho tiempo atrás. Así es. Realmente el concepto inclusive de ejercer algún tipo de castigo, no violencia en ese entonces, ¿no?, era considerado una forma de corrección. Inclusive tenemos respaldos desde la corriente conductual, donde justamente esto era una parte de la corrección de conductas inapropiadas. Entonces, si partimos desde ahí, obviamente, al integrarle en nuestra condición actual, de nuestra sociedad actual, sí tenemos un componente mucho más variado. Tenemos que tomar en cuenta que también en eso incidió la gran diversidad, la oportunidad que tenemos a través de medios, a través de internet, a través de toda esta comunicación de poder saber qué ocurre. Y claro, hoy por hoy vivimos situaciones de mucho más despertar, sí, y más tempranamente. Sin embargo, aún así es casi imposible que la persona a los, por decir, a los 12, 15 años, se dé cuenta que ya tiene un patrón para ser o abusador o víctima de abuso. Sí, todavía no es así. ¿Cuándo nos causa realmente problemas? A partir de los 18, 19, 20 años, que entramos en relaciones bastante tóxicas y muy parecidas a las que también traemos en nuestro, de nuestra familia, de nuestra familia de origen en especial, que nos indica cómo se van generando esos patrones de poder, de control, de donde no todos tienen la misma oportunidad de decir sus puntos de vista y de expresar estas situaciones. Pero sí, realmente esa falta, esa sensación de desprendimiento, esa sensación de rechazo, de abandono que se tiene en estas primeras etapas donde no tenemos recursos cognitivos para poder enfrentar, ah, no, mamá me está dejando en la guardería porque va a trabajar, sino que mamá me está abandonando. Y si esos no son procesos adecuados, que los manejemos como madres, porque vivimos también altísimos niveles de ansiedad cuando dejamos a un hijo en la guardería, y por el contrario, además de eso, empezamos a tener estas condiciones de mucha variabilidad, ¿no? De alta sobreprotección y después de castigo, de corrección, de maltrato, inclusive porque no le tolero. Doctora, se habla ahora de unos padres blanditos. Blanditos, sociedad, ¿no? Y en general no son solo los padres, sí, es toda la sociedad. Así es. Se habla también de que pues se han trastocado, ¿no? Los roles, ¿no? La familia. Uh-huh. Es decir, los padres casi llenos de culpas porque les dejamos en la guardería, porque salimos a trabajar, porque hay que estudiar también y entonces los chicos pasan solos. ¿Cuál es la compensación? Pues comprarles lo que nos piden, ellos deciden dónde vamos de vacaciones, dónde vamos a comer este día, qué ropa ponerse, a qué horas dormir. Es decir, realmente son ellos los que dan las pautas, ¿no?, de cómo va a ser la conducta familiar. Y así es como se potencia en las personas con un mayor temperamento fuerte, justamente el derecho de poder imponerse en la vida de otra persona. Justo ese es el patrón. Lo cual no es justo, no es correcto, ¿no? Así es, así es. O sea, desafortunadamente, aquí también influye muchísimo el tema de la tecnología. Considero que sí, he tenido la oportunidad de trabajar en centros infantiles durante algún tiempo, y sí había mucho más componentes de tipo emocional, de culpa, de sensaciones de ansiedad, de desesperación por padres cuando dejaban a sus hijos pequeños en las guarderías. Después de cerca de 10 años no tengo ya ese mismo nivel de ansiedad en los papás y en las mamás. Ya se volvió algo normal, algo que es parte de nuestro desenvolvimiento. Entonces ya no es un problema, ya no me siento tan culpable. Sin embargo, de alguna manera, lógicamente, racionalmente, necesito compensarlo. Necesito compensar mi figura. ¿Y qué hago? Cedo, permito y no pongo reglas. No pongo normas claras y olvido que son niños. Esta mañana está con nosotros, amigas y amigos, la doctora Belisabeth Montilla, y ahora estamos hablando, es decir, allá queremos llegar, ¿no? Esta violencia entre parejas, ¿por qué es? Y miren ustedes, una cosa lleva a la otra. Y claro, esto nos lleva primero a esos primeros instantes de vida, ¿no? Desde que el niño, la niña está en el vientre de su madre, y ustedes están escuchándonos, pues cómo se va dando todo un proceso. Las cosas no son gratuitas, no son espontáneas, todo tiene un porqué. Hoy se habla, a mí me parece que vamos a tener necesidad de hacer un nuevo encuentro, doctora. ¿Usted me aceptaría una invitación? Con todo gusto. Porque la verdad es que, miren ustedes, nos va, a mí me gustaría ir por partes, y estamos en esto del desarrollo infantil precisamente. Y nos ha dicho ya la doctora Montilla, ¿cómo es que el individuo realmente va asimilando, ¿no?, todo esto desde fuera y va creando patrones de violencia, patrones de abuso contra el otro, ¿no? Pero vamos por partes, digámoslo así, hasta llegar realmente a hablar de este femicidio, que como decíamos al inicio, pues es un tema que se ha vuelto un tema, pero del día, todos los días hablamos de esto. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte, son las 9 de la mañana con 30 minutos, y retornamos con más aquí en La Rayuela.

mamá, papá, abuelos, centros infantiles, profesores, ¿sí? Todo esto va incidiendo, pero sobre todo los más vinculados emocionalmente. Y para eso entra ahí muchísimo la familia. La familia, la abuelita con la que pasa, la tía, el tío, y en especial papá y mamá. Porque a la larga se convierte en el primer modelo de lo que es una relación de pareja. Y justo en esas etapas de los 5, 6, 7, 10 años, nos olvidamos de ser pareja. Nos dedicamos mucho a ser familia, a ser papás, pero la relación de pareja empieza a deteriorarse bastante y es cuando empiezan más conflictos. Es más, hay una crisis justamente en la pareja que atraviesa cuando el niño empieza su escolaridad. Y eso lleva muchísimo a querer pensar o a rever y no dejarme yo como esposa o tampoco dejarme o dejar de involucrarme inclusive como esposo, ¿ya? Y solamente doy órdenes, solamente espero que resuelvan y la otra figura solamente acato, cedo y sufro. Y es la etapa en la que el niño ya empezó a dejar guardada en su recuerdo estas huellas, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos cierto componente del temperamento que le damos de nuestros padres. Entonces, si es que tengo papá dominante, mamá más recesiva, más tranquila, más sumisa, o viceversa, eso también se potencia dentro del vínculo familiar. Y de acuerdo a cómo se vaya dando la dinámica, si existe ya, no hace falta, recordemos, una violencia física, pero si ya existe una violencia psicológica que es mucho mayor, mucho más frecuente, mucho más imperceptible, inclusive llegamos a acostumbrarnos a decir, no, es que no me está tratando mal, solamente es una forma de decirme, cómo exageran, ¿no? Eso va quedando en la memoria de nuestros niños, de nuestras niñas. Y cuando tienen que involucrarse a nivel ya escolar, ¿qué les sabemos decir? Defiéndete, no te dejes, hazte valer, cuídate. ¿Ya? No puedo estar contigo todo el tiempo, tienes que aprender a estar solo. Exacto. Así es. Y vuelve a sentir un abandono. Claro. Sí. Y vuelve a sentir que tiene que empoderarse del control de lo que le pasa a su alrededor, sin mucha acogida por parte de papá o mamá, para saber si es que está haciendo bien o no está haciendo bien o cómo se hace. Ahora, sumémosle un poco a este perfil de estos niños. Esta situación de niños que, pues, han sido partícipes o han sido observadores de los errores de papá o de mamá y que utilizan esos errores realmente para chantajear a su padre o a su madre. Simplemente ya perdieron, esos padres perdieron toda autoridad frente a sus hijos, ¿no? Porque cada vez que ellos quisieran corregir algo en los chicos, les darán acuerdo de estos errores de los que hablamos. Así es. Y como tenemos hoy niños y niñas que desde los centros infantiles pequeños, desde los 3, 4 añitos, les promueven mucho más la comunicación, ¿sí? Hoy tenemos niños que ya con la mirada como antes no se callan, inclusive ya protestan porque me miran así y lo hacen en público, ¿no? Entonces esto ha ido, este cambio positivo en muchos aspectos, pero también que ha dejado de lado esto de respetar las jerarquías y respetar las autoridades, en especial en niños referente a sus padres, a sus profesores, ¿no? Entonces, claro, se vuelve una situación en la que ya pierdes tú el control sobre mí, porque ya como me dejaste de mí resolver y tuve que aprender a resolver mis problemas solo y tú fuiste incompetente en resolver tus problemas con tu marido o con tu mujer, ¿qué me quieres enseñar a mí? O sea, ya no tienes esa potestad, ya no te permito que quieras enseñarme esto a mí. Y así formamos el perfil de la persona dominante dentro de la violencia. Porque también tenemos el otro perfil, el perfil sumiso, que vuelta, no puedo hacer nada si no me dices qué debo hacer. Y eso también se genera desde pequeños. Y ahí cometemos un grave error las personas que estamos en la crianza de los niños, sea papá, mamá. Casi siempre se nos adjudica más de esto a las mamás, porque realmente empezamos a vivir nuestra vida a través de lo que logramos hacer con nuestros hijos. Y empezamos a fortalecer un patrón de sumisión en ellos que si no está mamá o no está algún referente adulto para decirle qué hacer, no hace. Entonces, claro, engancha perfecto cuando son adultos, ni adultos, cuando son adolescentes, engancha perfecto con el dominante, porque lo necesita. Por otro lado, hablando de este mismo perfil último, madres que pues no dejan que sus hijos se desarrollen, ¿no? Que no salgan del nido materno, y entonces se cree que es el amor que se tiene a los hijos. Quizás mi hijo no se mueva de aquí, de la casa donde tiene todo, ¿no? Donde le proveemos todo, donde le podemos cuidar, pero son hijos de 20, 25 años, ¿no? Y todavía están en casa, siendo casi, casi amamantados por mamá, y mamá, a la vez, cuando estos chicos quieren salir, pues viene también este chantaje afectivo, ¿no? ¿Cómo te vas a ir? ¿Me voy a morir? ¿El llanto? ¿La fiebre? ¿Qué sé yo? ¿Qué hacer con esto, no? Claro. Realmente el problema se contagió al hijo o a la hija, ¿no? Porque esta ya es una condición de mamá que en sus etapas, en algunas etapas importantes, sintió mucho abandono. Entonces, claro, los hijos empiezan a constituir esta fortaleza de ella de no sentirse abandonado. Y aparte, es mi hijo, ¿no? Entonces, son componentes bastante fuertes. Se dan de una forma tan inconsciente en los primeros años, ¿no? O sea, es tan inconsciente. Y claro, ahí estamos las mamás que somos bastante protectoras, bastante dominantes, ¿no? Y desafortunadamente no se contó también con un perfil de papá que no sea recesivo, que no sea también de bajo perfil. Claro. Porque si hubiera sido así, mamá no hubiera tal vez tenido tanta injerencia en este dominio y control de sus hijos, ¿ya? Pero definitivamente ahí se traspasó el problema de mamá y sus frustraciones, sus deprivaciones emocionales a los muchachos, y se convirtieron en adultos, en hombres y mujeres que van a necesitar otro tipo de figura para continuar la dependencia. Cuando se habla de violencia intrafamiliar, pues fundamentalmente se habla del hombre a la mujer, la violencia del hombre a la mujer. Pero nos olvidamos muchas veces que también hay hombres violentados. Totalmente. Que también hay hombres agredidos. Uh-huh. No más que, pues, históricamente, digamos, las mujeres, pues hablamos más, denunciamos más, nos quejamos más, protestamos, enjuiciamos, qué sé yo. Los hombres, por su propio machismo, pues no lo hacen. Aunque así estuviera sucediendo, pues permanecen callados, porque es una vergüenza frente a sus amigos, frente a su familia, a sus compañeros de trabajo, en fin. Inclusive, en el hombre aparece mucho más la violencia psicológica, más tempranamente dentro de la relación de pareja, que en la mujer. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Porque empiezan los comentarios por parte de la esposa, es que ni esto puedes hacer. ¿Ya? Es que te olvidas todo, es que eres incapaz, ¿sí? Fuerte, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy atacando al ser que es incapaz? Al ser que decidí que esté a mi lado, pero qué decepción, porque resulta que he sido incapaz, que ha sido por poco bueno para nada, que tengo que decirle todo. Recordemos que en nuestra sociedad todavía se manejan altos componentes de matriarcado, ¿no? Así es. Y eso hace que definitivamente nos dé la pauta de que psicológicamente empieza mucho la agresión física, psicológica en el hombre, yo diría en la relación inclusive de noviazgo, ¿ya? Y claro, ¿qué pasa cuando nos casamos? Va cambiando la situación y ya me voy empoderando más de mi rol, ahí sí, machista, que pude yo haber desarrollado durante toda mi vida, y hace que de una u otra forma, ya dentro de una relación de convivencia, yo ya teme otra actitud. Si tú me dices, yo te digo. Uh-huh. Un trato más igualitario, ¿no? Así es. Más igualitario. Algún momento escuchaba a un psicólogo decir que machismo se escribe con M de mamá, ¿no? Definitivamente. La sociedad nos ha enseñado que los niños son esto y las mamás son esto, y las mujercitas son esto y las mamás nos encargamos de dar ese rol. Sí, las mamás nos encargamos. Ahora creo que ya un poco menos. En el taller que tuve hace dos días fue bastante alentador ver tantos varones en un taller de dependencia emocional. Y un señor decía, ¿no? Ve, yo disfruto hacer los quehaceres de la casa el fin de semana. ¿Ya? Me relajo, no me estreso. Yo no sé por qué ustedes, las mujeres, dicen que eso les estresa, les angustia, les desespera, les aburre. Entonces sí, van cambiando, pero tradicionalmente tenemos que aceptar que nuestro componente matriarcal del cual pertenecemos nos hace que generemos y creemos hombres machistas. Claro que sí. Ahora usted hablaba de esto de, pues, colaborar en las tareas de la casa, por decirlo algo, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que eso ha cambiado y bastante. Ahora, pues, ya vemos más varones en la cocina, más hijos varones también ayudando en las cosas de la casa. Pero igualmente ya habría que hablar, no de colaborar, porque no es el favor que le hacen a mamá. ellos son parte del equipo que vive en esa casa, por lo tanto también tienen su parte de obligación de hacer las cosas. Son sus responsabilidades. Son sus responsabilidades. Así es, en las orientaciones a familia trato de que eso lo manejen con este tipo de percepción de apropiación, porque realmente los muchachos crecen creyendo que están haciendo un favor a papá o mamá al recoger la ropa, al ordenar su cuarto, etcétera, ¿no? Y definitivamente nos olvidamos de que son las obligaciones que desde pequeños deben aprender para valerse en su vida adulta. ¿Sí? Ese concepto de crianza todavía no está totalmente instaurado. Así es. Todavía criamos, todavía formamos hijos en función de la edad que tiene a mi lado ese niño o esa niña, y vamos cambiando y no nos vamos preparando por eso a las siguientes etapas que atraviesan los chicos. Entonces ahí es donde empezamos los choques, ¿no? Y es por eso que la adolescencia ve la cueva cuesta arriba, es difícil, pero es justamente por esto, porque solo nos estamos acostumbrados, nuestro cerebro ve un niño de 5, de 10 y lo tratamos a ese nivel. No nos proyectamos al adulto que va a ser ese niño de 5, de 10 y que por ende, aunque no sea la perfección, tiene que asumir responsabilidades, porque son sus responsabilidades dentro de una familia. Claro que sí. Doctora Montilla, realmente hablar de estos temas es apasionante, porque además realmente incide en el día a día de muchísimas familias, yo creo que de todos, ¿no? Así es. Yo creo que esta falencia en la educación de los niños, de las niñas inclusive, aquellas madres que todavía le hacen creer a su niña, ¿no? Mi princesa, mi reinita, mi chiquita, cuando creo que hoy más que nunca el mundo necesita de mujeres con los pies bien puestos en la tierra, mujeres productivas, hombres productivos por supuesto también, y que es hora como no de hablar de ellos y ellas, sino del ser humano, ¿no? Así es, o sea, en el tema de las mujeres tenemos desde la princesa que espera toda la vida el príncipe azul y jamás llega, ¿no? Porque no existe. Exacto, además, claro. Exacto, y se encuentra con todos los logros del camino, ¿no? Así es. Porque no tuvo la predisposición a prepararse de que va a encontrar una variedad de personas a su alrededor. No necesita vincularse emocionalmente en pareja para conocer. Ese es otro concepto. Creemos que solamente cuando me vinculo con un hombre o cuando me vinculo con una mujer, estoy aprendiendo lo que es relacionarse, y estamos totalmente equivocados. Así es. Escuchábamos hace unos días algo que tiene que ver exactamente con lo que usted dice, el relacionarse con otros, y esa, para muchas personas, casi que es urgente que su hija, su sobrina, su nieto, en fin, por ejemplo, se case o tenga una pareja. Y se oyen lastimosamente hasta el día de hoy, es que debes casarte porque es bueno que tengas alguien que te represente, por ejemplo. Que te represente, exacto. ¿Pero en qué? Exacto, ¿cómo? Yo me puedo representar. Pero solita me defiendo, ¿no es cierto? Por supuesto. Exacto, sí. Todavía el tema del matrimonio, ya un poco la unión libre, pero todavía el tema del matrimonio es aquella como que casa protectora donde te puedes refugiar y donde tú tienes que permanecer. Realmente es lo que te va a dar estabilidad. Si no te casas, no tienes muchas connotaciones y demostraciones de que eres una persona estable. Cuando nos estamos negando a la juventud, a las nuevas generaciones, ya no es prioridad el casarse. Ya no es prioridad el tener una pareja estable hasta el fin de mis días, como era hace algún tiempo. Y yo quisiera hablar en un próximo encuentro, es que nos quedan tantas cosas por hablar, doctora Montilla. Hablar también de que no todas las parejas o no todas las mujeres, ¿no?, tienen como opción tener hijos, por ejemplo. Así es, ¿no? Totalmente. Es decir, que una pareja no tenga hijos no significa que pues están en la desgracia absoluta, llenos de tristeza, de dolor. Son opciones que da la vida también. Así es, así es. ¿Le parece que podamos hablar en un nuevo encuentro sobre eso? Por supuesto, con todo gusto. Esta mañana, amigas, amigos, la doctora Belisabeth Montilla, ella es psicóloga y su especialidad, digamos, precisamente son los conflictos, ¿no? Los conflictos de parejas. Qué importante es hablar de esto porque son el núcleo de toda la sociedad. La familia, ¿no? Eso hemos aprendido desde siempre y creemos que con familias sanas tendremos sociedades más sanas también. Doctora Montilla,

en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. A través de un intercambio artístico entre Más Arte Galería de Quito y la Galería DPM de Guayaquil, el artista Raimundo Valdés presenta su muestra Goro Goro en la capital ecuatoriana. Esta exposición presenta una colección pictórica de obras que mezclan la cultura popular visual de Occidente y Oriente, esto desde la óptica del horror y lo grotesco. En declaraciones a los medios, el artista ha señalado que con su propuesta lo que busca es que la gente llegue a mirar su cuadro y se incomode por lo que ve, y también nazcan preguntas en ellos. Las pinturas estarán en exposición hasta el 24 de febrero. La galería estará abierta de martes a viernes de 11 a 20 horas y el sábado de 11 a 18 horas. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Pues nos encontramos con Francisco Ordóñez y Alejandra Delgado. Ellos pertenecen al colectivo de A2, pues un colectivo que realiza, entre otras cosas, pues la danza contemporánea. En esta ocasión, pues han venido a invitarnos y a hablar acerca de una obra que están pronto a estrenar. Esta obra lleva por nombre Temporada del Gobierno de la Insignificancia. Bienvenidos Francisco y Alejandra, ¿cómo están? Todo bien, hola, un gusto estar aquí otra vez. Sí, un gusto volver a estar aquí frente a estos micrófonos. Gracias por recibirnos, por el calor que siempre nos brindan y pues a contarles lo que tenemos preparado para estos dos sábados siguientes. Analicemos pues entonces empecemos por ahí. ¿De qué se trata la obra? Porque llama mucho la atención el nombre, ¿no? Temporada del Gobierno de la Insignificancia. ¿De qué trata esta obra? Sí, o sea, nosotros como agrupación nos agarramos de problemáticas sociales, ¿no? Entonces encontramos durante un tiempo que una de las problemáticas sociales más graves, por ejemplo ahorita en temporada de elecciones, es justamente el cómo los gobernantes entran en la mente de la gente para gobernarlos, ¿no? Entonces utilizan pequeñas cosas muy sutiles e insignificantes, si quieres, pero que van minando la mente y el pensamiento de la gente, y al final pues logran tenerlos sin capacidad de respuesta, sin capacidad de reflexiones respecto a lo que está pasando en la sociedad, y pues tienes una sociedad sumisa, una sociedad calma, sin reacción, y pues a nosotros nos ha preocupado eso y hablamos justamente de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, una de las formas más antiguas de control de los poderes políticos, si quieres, o poderes económicos, ha sido el trabajo, ¿no? Como el trabajo, al recibir una pequeña parte de lo que una gran empresa logra producir, el obrero recibe una pequeña parte, pero con esta pequeña parte pues está contento. Además tienes pequeñas sumas que durante el año que te benefician, y entonces te contentan con poco, y además tienes los fines de semana, ¿no? Encabezados por el viernes, donde se supone eres libre, y además tienes los feriados, ¿no? Los feriados que te regala el patrón, que te dice, bueno, este es dentro de tu tiempo libre te lo regalo yo, ¿no? Porque creemos que el control tiene que ver con el control del tiempo de la gente. Cuando controlan tu tiempo, te controlan a ti. Entonces lo que en realidad están comprando es tu tiempo, ¿no? Entonces ellos, los gobernantes, pues te dan la libertad de que dispongas de tu tiempo, y el otro tiempo pues les pertenece a ellos. Por ahí va la obra. ¿El concepto de la obra pues tiene coyuntura con las elecciones o ya fue alguna vez escrito con anterioridad? No. Sí, una cosita nada más aclarar que este no es estreno. La estrenamos en julio en Guayaquil, el año pasado. Entonces, ahora es la tercera ocasión que lo vamos a presentar en Quito. Como temporada sería la primera vez aquí en la capilla, que queda en Antepare Ríos, que es la sede del Centro Experimental de Danza, CEDEX. El lugar está en el área de San Blas, está diagonal a la Plaza Belmonte. Entonces, para que nos visiten, quieran, si están curiosos de lo que se trata acá, lo que estamos proponiendo, que agregar a lo que Pancho ha dicho, Él más que nada es el mentalizador más fiel de esta obra. Yo dirigí la parte estética, digamos, para ponerla en escena. Nosotros tenemos aquí ya como colectivo de A2 desde el 2014, en noviembre que empezamos a trabajar, tenemos ya 4 obras. Esta es la tercera que estamos difundiendo más. Por el momento, en este rato el gobierno de la insignificancia se centra en una frase clave que es hasta como un poco anárquica, que dice el trabajo es la prostitución del hombre, es la nueva prostitución del hombre. No, la más antigua. La más antigua. Sí. Entonces, antes a los esclavos le daban casa, comida y todo. Y ahora, bueno, mejor me ahorro todo eso y te doy un salario. Y la verdad tienes que cumplir la rutina. A lo que nosotros queremos llegar es, más que nada, el hecho de que, es verdad, pueden existir buenos jefes, pueden existir gente que en serio lo hace, tiene un trabajo y que cumple a su horario de oficina a carta cabal, digamos, con todo el amor del mundo, con mucho gusto, porque les encanta su profesión. Hay gente que logra, digamos, encasillarse y trabajar en lo que en realidad le gusta, en su vocación. Pero hay mucha gente que no, que le toca buscarse la vida en quizás algo que detesta, porque el ambiente está horrible, porque el jefe es muy déspota. Hay jefes muy avaros, así muy, muy acaparadores, muy explotadores. Entonces, pero la historia de la gente atrás viene: necesito cubrir mis cuentas, necesito ayudar en mi casa, necesito solventar a mi familia, necesito pagar mis estudios, tantas cosas que pueden haber, pero que la gente sin embargo lo hace. Entonces ahí es este digamos como esclavitud que tienes de lunes a viernes, y que incluso han habido estudios que dice que el miércoles, el lunes, el día de ya, bueno, la pesadez, vamos. El miércoles es un día frecuente de que pasen suicidios, y el viernes es la gran algarabía, porque ya salgo de esto. Entonces, el escape de la fiesta, el escape de irnos a celebrar que ya salí de este sometimiento que hasta se puede llegar a detestar. Entonces, en esto hablamos de esa fuga que también necesitamos, que es el que gracias a Dios existe el viernes. Sí. Algunos imaginarios, algunas tramas que están pues en la sociedad ya como discutidas, ¿no? Lo decía Alejandra, el viernes, por ejemplo, ya llegó viernes, o el tema de lunes otra vez. Claro. O sea, creo que la gente siente esto, ¿no? En la sociedad se siente este discurso, pero parece que es tan difícil desenmascarar, y creo que a través de esta obra se pretende pues dilucidar ese discurso que está ahí casi inmóvil, diría yo, pero sí, se siente. Sí, sí, o sea, nosotros vemos que claro, es una normalización del sistema. El sistema nos ha llevado a aceptar esto como un normal, ¿no? Y esto de ayer hablábamos de cómo la revolución, ¿no? Cómo la gente es insurgente. Hablaba Eduardo de una cosa muy bonita, o sea, decía una cosa que a mí me parece muy bonita, ¿no? Que el ser humano es insurgente por naturaleza. Entonces, ¿por qué en el principio de la sociedad, cuando el hombre era nómada, migraba? Pues por una inconformidad, ¿no? Por una inconformidad con el espacio, por una inconformidad con consigo mismo dentro de un lugar establecido del espacio del mundo, ¿no? Y entonces migra por un hecho subversivo, migra por un hecho de revolución, migra por inconformidad. Entonces lo que para nosotros ha pasado justamente hablando del 2017 ahora, pero que viene a lo largo, acarreado a lo largo de la historia, es justamente esto de que los poderes han logrado que la gente asuma esto como una normalidad, como una normativa, como que esto está bien, como que así tiene que ser. Por ejemplo, es muy terrible, ¿no? Para mí, con todo el respeto que tengo hacia las personas religiosas, pero esto de que la gente lo asume, la voluntad, que sea la voluntad de Dios. Y si Dios no quiere, pues yo tengo que aceptar y someterme a eso, ¿no? Entonces, es tenaz eso, porque encuentro que uno puede luchar por lo que quiere, pelearlo realmente y no esperar a que la voluntad de Dios haga un milagro, porque yo estoy fabricando mi futuro, yo estoy fabricando lo que quiero que pase, ¿no? Entonces creo que que la sociedad está muy controlada y justamente controlan para no tener estos, hay que controlar a la sociedad para no tener estos levantamientos insurgentes propios de la gente, ¿no? La obra, ¿en qué género está clasificada, podría decirse, o cómo son las características de la obra a nivel ya totalmente dramatúrgico? Nosotros somos colectivo de dos, hacemos danza contemporánea, pero hoy en día nuestra visión y versión de la danza contemporánea es que, como hablábamos con un profesor, Jorge Parra, una persona muy importante en Guayaquil, gestor cultural, él decía, bueno, la danza contemporánea hoy en día no existe porque no se la pueden decir en un solo término, explicar en una sola oración, es muy vasta. Entonces aquí hay plástica, hay imagen, hay también se usa el video. Hoy en día la multimedia es una herramienta muy útil y en boga para la danza contemporánea. Entonces está el teatro, está el teatro gestual, está el teatro físico. Entonces nosotros queremos acaparar esto y usar toda nuestra creatividad en cuanto a lo que queremos mostrar como danza contemporánea. Pancho es licenciado en actuación, él comenzó la danza desde la actuación. Yo soy licenciada en danza, soy bailarina, que me estoy incursionando. Por ahí, incursionando desde la universidad, ya empecé con actuación, y que era parte del pensum, dramaturgia. Pero ahora lo hago más ferviente porque, más que nada, ahora trabajo mis productos, los productos de Colectivo de Dos, los productos culturales de Colectivo de Dos. Anteriormente yo bailaba obras de donde los elencos que yo bailaba, si es que era en Guayaquil, porque soy de Guayaquil, en el Centro de Arte, después estuve en la UES, y acá las obras que te dicen que bailas, porque vine acá a bailar a los elencos de del Beck y la compañía. Entonces es verdad, hay apertura, digamos, bueno, vamos a hacer este montaje, esta es la idea, improvisemos, pero igual es sigue siendo el trabajo de otro. Entonces ahora, trabajando lo nuestro, tenemos cuatro productos ya, cuatro obras. Colectivo de Dados sigue haciendo bulla y nos gusta estar aquí para hablar de que la gente conozca de nosotros. Soy Alejandra Delgado, Francisco Ordóñez. La danza contemporánea que queremos manejar, en este caso, en esta obra, también va con la línea de querer romper un poco el formato de lo convencional que se cree, el fraseo, el 7-8, terminas aquí, terminas allá, y los 40 minutos de fraseo se rompe sin parar. Entonces nosotros tenemos nuestros trazos escénicos, pero dejando de lado esta prisión de que tiene que la danza es todo el tiempo, se la baila de principio a fin. Ya es como relacionarnos hacia la no danza, porque también el estar aquí conversando contigo puede ser parte de una pieza, de una imagen, de un performance. Entonces de ahí es lo que queremos mostrar. Es un nuevo concepto. Interesante, pues, cómo ustedes pueden plasmar esa nueva visión de la danza contemporánea. Como señala Alejandra, pues, rompe esquemas, ya no solamente se trata de danzar, ¿no? Se trata de, pues, incursionar incluso en la multimedia, incursionar en elementos del teatro, incursionar en algunos otros elementos, ¿no? Y a la vez, pues, esta propuesta totalmente innovadora en la estética se mezcla con un concepto que también creo que muy polémico, muy sí. muy polémico en la sociedad y muy polémico por estas fechas, ¿no? Sí. Pero en todo caso, pues, interesante, no deja de ser interesante, pues. Para poder terminar esta entrevista, Francisco, ¿nos podrías anunciar los datos de la obra? ¿Qué día se va se va a poner en al público, ¿en dónde y los precios, por favor? Sí, pues vamos a, el Centro Experimental de Danza SEDEX nos ha abierto las casas, las puertas de su casa. Se llama La Capilla, queda en Antepara y Los Ríos, diagonal a la Plaza Belmonte. No recuerdo el nombre de la escuela que funcionaba en el local, pero funcionaba una escuela de monjas. Es un lugar muy bonito el teatro porque al cerrarse la escuela, la capilla dejó de funcionar como capilla, pues, y ahora es un teatro. Sin embargo, tienes atrás del altar todas las cosas que representan una capilla, entonces nos sentimos muy, muy, muy el altar gustos. Es el camerino. Ah, muy lindo eso. Los precios están... la hora antes de los precios. A las 8 de la noche, el 4 y 11 de febrero. Los precios están 7 llegando a la puerta de la capilla y 5 si es que nos agarran por la calle y nos compran una preventa, ¿no? ¿Quizás algún teléfono de contacto? Sí, el 2. El 0999135757, que es de Alejandra, lo voy a repetir, 0999135757, y el mío, que es 0969053221. Perfecto. Uh-huh. Entonces agradecemos pues la presencia de Colectivo de Dos, a Francisco Ordóñez y Alejandra Delgado, y pues les deseamos éxitos en esta nueva temporada de presentaciones, ¿no? Éxitos, y pues como decimos siempre, este es su casa, ustedes regresen cuando gracias. Ustedes quieran. Gracias, qué chévere. Gracias. Muchas gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Osvaldo Guayasamín, pintor de Iberoamérica. Tres cosas para mí que tengo un verdadero odio de gentes que deberían estar presos toda la vida. Son los torturadores, los violadores de niños. Esa es otra causa tan horrenda. Ese es otro tipo de personas completamente antihumanas. Y los ejércitos. Los ejércitos que con el pretexto de la frontera, del himno, de la bandera, recogen a los niños entre sus 17, 18 años para enseñarles a matar. Eso es terrible, para enseñarles a matar al ser humano. Aunque nunca se afilia a partido político alguno, siempre milita en las causas de solidaridad con los pueblos oprimidos, en la lucha por la integración latinoamericana, contra las dictaduras, contra los abusos y agresiones de los países poderosos e imperialistas. Si no tenemos la fuerza de estrechar nuestras manos con las manos de todos, si no tenemos la ternura de tomar en nuestros brazos los niños del mundo, si no tenemos la voluntad de limpiar la tierra de todos los ejércitos, este pequeño planeta será un cuerpo seco y negro en el espacio negro. Osvaldo Guayasamín. Thank you.

esos son sus juegos, ponerse la ropa de la señora, la que representa a la señora, uh-huh. ponerse el maquillaje, robar sus ademanes, robar sus palabritas, ajá. cositas de cómo ella habla. La obra se presenta en la Asociación Humboldt el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de febrero. Los jueves y viernes será a las 20 horas y los sábados a las 18 horas. El costo de la entrada está a $10, $7 y $5. Sin embargo, el próximo jueves todo el público podrá entrar por el valor de $5. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Días de la mañana con 34 minutos, amigas, amigos. Bueno, les comentamos que para el día de hoy había comprometido su presencia acá. Estamos pues esperándole unos minutos más. Se trata de Eric Flores, director del proyecto artístico Entropía. Entropía, sí, este es un proyecto artístico, como lo dice Gabriel. Y bueno, se entiende en la naturaleza por entropía a la medida del desorden de un sistema. Su objetivo fundamental es generar cambios, llevando un sistema al caos para su posterior transformación. Así se entendería entropía. Bueno, y bajo estos lineamientos entonces, el proyecto artístico Entropía nace de la búsqueda de generar un cambio en la manera de entender, de mirar, de comprender las maneras de hacer arte. De esta búsqueda personal, encontramos que un eje fundamental en el nacimiento de las prácticas artísticas es la magia, entendida como el conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales, mediante el uso de materiales que contengan la representación simbólica de estos. ¿Qué tal? Ya dio miedo. No, mentira. Solo es arte, y el arte a veces asusta también. Entropía utiliza los recursos de las artes mágicas. Por ejemplo, pintura automática, psicografía, cartomancia, entre otras cosas, para crear dispositivos artísticos que lleven al espectador dentro de la cosmogonía de su concepto personal del esoterismo y el arte. Sus pinturas utilizan técnicas surrealistas y expresionistas mezcladas con ejercicios propios de la magia, abstrayendo el todo de la realidad de la misma para devolverla en una representación gráfica. ¿Usted comprendió algo, amiga, amigo? ¿Qué cosa, no? Hay de todo, ¿no? Son diferentes manifestaciones artísticas, formas diferentes de mirar la vida, de expresarse, ¿no? Inclusive de valorar el arte desde otro ángulo. Como decía, pues este proyecto tiene algunas pinturas basadas pues en una serie que en este momento pues en el Press Kit podemos observar, y son pinturas que tienen un, no sé, pues qué será, me genera una impresión un poco complicada de explicar. Se tratan de rostros no humanos, ni extraterrestres, podría decirse, ¿no? Más bien se trata de, pues, imaginarios de nuestra mente, ¿no? Creo que eso es. Sin embargo, son imágenes como fuertes, diría. A mí me ha impresionado esta. Tenemos acá en nuestras manos la información de este proyecto artístico Entropía, donde hay dos imágenes, ¿no? La una es ciertamente, pues, son rostros de mujeres. En el uno, unos ojos absolutamente negros, pero unos negros sin ninguna vida, es decir, negros sin pupila, negros sin ningún movimiento inclusive. En el otro, negros absolutamente negros, pero con un brillo que ciertamente, como dijo Gabriel, como que sobrecoge. Provoca una sensación de misterio, una necesidad de imaginar de qué se tratan o en qué estuvieron inspiradas, ¿no? ¿Quién está atrás de esos ojos? ¿Quién es el artista o qué trata de evidenciar esas pinturas? Eso lo conoceremos más adelante cuando venga Eric Flores, director de este proyecto artístico un tanto novedoso. Así es. Bueno, nosotros seguimos y pues tenemos la segunda parte de La Resistencia. Este es un audio que tiene que ver con Ernesto Sábato. Luego de eso viene Soledad Bravo y Pajarillo Verde. Radio UNAM presenta La Resistencia, de Ernesto Sábato a la humanidad. 5 cartas y un epílogo, escritos en el año 2000. Porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Segunda carta. Los antiguos valores. Después de recorrer durante horas la imponente quebrada de Huahuaca, hemos regresado a la antigua ciudad de Salta. Ya nada va quedando, como si nadie la mirara, como si también a ella le hubiera llegado este desencanto moderno que en nada pone empeño, que construye las casas para que se deshagan al día siguiente, ya sin rentistas para trabajar sus fachadas ni viejos herreros. Por la tarde me he acercado a la histórica catedral, el santuario donde mañana miles de creyentes celebrarán la fiesta del milagro. Muchos de ellos hace días que vienen peregrinando para ofrecer sus candorosas promesas, tan simples como una flor de campo, y sus pedidos tan apremiantes como la comida, la salud o el trabajo. Sentado en la plaza volvieron mis obsesiones de siempre. Las sociedades desarrolladas se han levantado sobre el desprecio a los valores trascendentes y comunitarios y sobre aquellos que no tienen valor en dinero, sino en belleza. Me detengo a mirar a un chiquito de 3 o 4 años que juega bajo el cuidado de su madre, como si debajo de un mundo resecado por la competencia y el individualismo subsistieran como antiguas ruinas los restos de un tiempo más humano. En los juegos de los chicos percibo los resabios de rituales y valores que parecen perdidos, pero que tantas veces descubro en pueblitos alejados e inhóspitos. La dignidad, el desinterés, la grandeza ante la adversidad, las alegrías simples, el coraje físico y la entereza moral. El niño sigue jugando en la glorieta de la plaza, donde seguramente mañana tocará la orquesta o habrá concierto de guitarras como antes en Rojas los días de fiesta. Cuando yo era un niño en Rojas, se mantenían valores que hacían del nacimiento, el amor, la adolescencia, la muerte, un ceremonial bello y profundo. Había Había épocas buenas y épocas calamitosas, pero dependían de la naturaleza, de las cosechas. El hombre no sentía que debía obrar siempre y en cualquier momento para controlar el acontecer de todo, como lo cree hoy en día. Ahora la humanidad carece de ocios, en buena parte porque nos hemos acostumbrado a medir el tiempo de modo utilitario en términos de producción. Antes los hombres trabajaban a un nivel más humano, frecuentemente en oficios y artesanías, y mientras lo hacían, conversaban entre ellos. Eran más libres que el hombre de hoy, que es incapaz de resistirse a la televisión. Ellos podían descansar en las siestas o jugar a la taba con los amigos. La gente se reunía a tomar mate mientras contemplaba el atardecer sentados en los bancos que las casas solían tener al frente. Y cuando el sol se hundía en el horizonte, mientras los pájaros terminaban de acomodarse en sus nidos, la tierra hacía un largo silencio. Y los hombres, ensimismados, parecían preguntarse sobre el sentido de la vida y de la muerte. De ser de entonces, el desinterés, la serenidad de sus modales, indudablemente reposaba en la honda confianza que tenían en la vida. Tanto para la fortuna como para la desgracia, lo importante no provenía de ellos. También los valores surgían de textos sagrados, eran mandatos divinos. Los hombres, desde que se encontraron parados sobre la tierra, creyeron en un ser superior. No hay cultura que no haya tenido sus dioses. El ateísmo es una novedad de los tiempos modernos. Y si no, volvamos a leer a Homero, a los mitos de América. Los hombres creían ser hijos de Dios, y el hombre que siente semejante filiación puede llegar a ser siervo, esclavo, pero jamás será un engranaje. Cualquiera sean las circunstancias de la vida, nadie le podrá quitar esa pertenencia a una historia sagrada. Siempre su vida quedará incluida en la mirada de los dioses. ¿Podremos vivir sin que la vida tenga un sentido perdurable? Si todo es relativo, ¿encuentra el hombre valor para el sacrificio? ¿Y sin sacrificio se puede acaso vivir? Los hijos son un sacrificio para los padres. El cuidado de los mayores o de los enfermos también lo es, como la renuncia a lo individual por el bien común, como el amor. ¿Puede haber sacrificio cuando la vida ha perdido el sentido para el hombre? ¿O solo lo haya en la comodidad individual, en la realización del éxito personal? Otro valor perdido es la vergüenza. ¿Han notado que la gente ya no tiene vergüenza y entonces sucede que, entremezclados con gente de bien, uno puede encontrar con amplia sonrisa a cualquier sujeto acusado de las peores corrupciones como si nada? En otro tiempo, su familia se hubiera enclaustrado, pero ahora todo es lo mismo, y algunos programas de televisión lo solicitan y lo tratan como a un señor. Cuando multitudes de seres humanos pululan por las calles de las grandes ciudades sin que nadie los llame por su nombre, sin saber de qué historia son parte o hacia dónde se dirigen, el hombre pierde el vínculo delante del cual sucede su existencia. Ya no vive delante de la gente de su pueblo, de sus vecinos, de su Dios, sino angustiosamente perdido entre multitudes cuyos valores no conoce o cuya historia apenas comparte. Cuando la cantidad de culturas relativiza los valores y la globalización aplasta con su poder y les impone una uniformidad arrogante, el ser humano en su desconcierto pierde el sentido de los valores y de sí mismo y ya no sabe en quién o en qué creer. En nuestro país son muchos los hombres y las mujeres que se avergüenzan de las costumbres de su tierra. ¿Quién no ama su provincia, la aldea, el pequeño lugar, su propia casa, por pobre que sea, mal puede respetar a los demás? De ahí uno de los motivos por los cuales hoy se tiene tanto terror a la muerte. Se ha convertido en un tabú. Ya casi no hay velatorios y llorar en un entierro es un acto inadecuado, poco frecuente. Negar la muerte, no ir a los cementerios, no llevar luto, todo eso pareció una afirmación de la vida. Y lo fue en alguna medida. Pero paradójicamente se ha convertido en una trampa. Nada sabríamos de la vida sin la dolorosa conciencia de aquel misterio final. Así lo entendieron las culturas que identificaban a la diosa de la fertilidad con la divinidad de la muerte. La madre tierra cuidaba tanto de las semillas como de los muertos, ya que estos últimos, como los granos que habían sido enterrados, regresarían a la vida recubiertos bajo una nueva forma. Esta creencia en la fecundidad de la vida más allá de la muerte es universal y la expresan los símbolos que, aún sin que lo sepamos, están presentes en nuestros ritos fúnebres, como las velas que arden por el último cumpleaños de la persona que ha muerto y las coronas que se le colocan para simbolizar su triunfo, el haber llegado a la meta, del mismo modo en que se corona a los atletas triunfantes. ¿Cuánta emoción hemos compartido en Santiago del Estero esa cena que sigue a la muerte de una criatura? La llaman la comida del angelito y tiene una resonancia sagrada muy honda. Por el dolor de quienes han quedado sin la criatura y comen entre lágrimas como un ruego, simbolizando la magnitud de su esperanza. La religión ha perdido influencia sobre los hombres y desde hace unas décadas los mitos y las religiones parecieron superados para siempre y el ateísmo se generalizó en los espíritus avanzados. Hoy no tenemos una narración, un relato que nos una como pueblo, como humanidad y nos permita trazar las huellas de la historia de la que somos responsables. ¿Qué ha puesto el hombre en lugar de Dios? No se ha liberado de cultos y altares. El altar permanece, pero ya no es el lugar del sacrificio y la abnegación, sino del bienestar, del culto a sí mismo, de la reverencia a los grandes dioses de la pantalla. El sentimiento de orfandad tan presente en este tiempo se debe a la caída de los valores compartidos y sagrados. Las plazas están llenas de hombres solitarios y, lo que es más triste aún, de jóvenes abatidos que a menudo se juntan a tomar alcohol y a drogarse, pensando que la vida carece de sentido, hasta que finalmente se dicen con horror que no hay absoluto. Recuerdo la soledad del campo, tan distinta. Era esa soledad de la llanura infinita que le confería al hombre una tendencia natural a la religiosidad y a la metafísica. Nuestras modernas maneras de pensamiento creen que aquellos eran pueblos atrasados, siendo que para ellos la verdad era un descubrimiento, algo frente a lo cual cabía el asombro. Pero hoy en día, tantos golpes ha recibido el orgulloso intelecto humano que estamos en condiciones de abrir los ojos a creencias impensables hace unos años. Ya los jóvenes han empezado a buscar de una manera nueva en las religiones. El conocimiento de otras culturas otorga la perspectiva necesaria para mirar desde otro lugar, para agregar otra dimensión y otra salida a la vida. La humanidad está cayendo en una globalización que no tiende a unir culturas, sino a imponer sobre ellas el único patrón que les permita quedar dentro del sistema mundial. Sin embargo, y a pesar de esto, la fe que me posee se apoya en la esperanza de que el hombre, a la vera de un gran salto, vuelva a encarnar los valores trascendentes. Eligiéndolos con una libertad a la que este tiempo, providencialmente, lo está enfrentando. Entramos en la plaza de Salta y nos mezclamos con la gente que ha caminado leguas con sus misa chicos. Se los ve cansados en su pobreza, con sus caras arrugadas, pero confiados siguen cantando con sus instrumentos de montaña. A su lado se renueva el candor. Milagros son ellos. Milagro es que los hombres no renuncien a sus valores cuando el sueldo no les alcanza para dar de comer a su familia. Milagro es que el amor permanezca y que todavía corran los ríos cuando hemos talado los árboles de la tierra. Esta fue una adaptación de La Resistencia, obra escrita por Ernesto Sábato.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Quito posee documentos importantes en su archivo metropolitano. Sin embargo, muchos son únicos porque no existen reediciones. Y según la investigación de Diario El Telégrafo, en su versión digital, podrían estar en riesgo por falta de mantenimiento. Los documentos, algunos en pergaminos hechos con pieles de animales, son muy delicados y debido a su antigüedad, necesitan condiciones especiales de preservación. Por ejemplo, estar climatizado el lugar, que la humedad no sobrepase el 40 al 50% y la temperatura debe ser de unos 20 grados centígrados. El repositorio que está junto al Palacio de la Circasiana y que era la antigua biblioteca de Jacinto Gijón y Camaño requiere limpiezas periódicas y filtros de aire y luz natural para que los microorganismos no proliferen en las actas y sobre otros documentos importantes. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Son las 11 de la mañana con 4 minutos y estamos aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya con la presencia justamente de Santiago Goyes y Eric Flores. Ellos pertenecen al proyecto artístico Entropía. Hace rato pues dábamos lectura al presquí de Entropía y pues voy a permitirme mencionar un poco más, citar estas palabras. Se entiende en la naturaleza por entropía a la medida del desorden de un sistema. Su objetivo fundamental es generar cambio, llevando un sistema al caos para su posterior transformación. Bajo estos lineamientos, el proyecto artístico Entropía nace de la búsqueda de generar un cambio en la manera de entender, mirar y comprender las maneras de hacer arte. De esta búsqueda personal encontramos que un eje fundamental en el nacimiento de las prácticas artísticas es la magia, entendida como el conjunto de conocimientos y prácticas con los que se puede conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales, mediante el uso de materiales que contengan la representación simbólica de los mismos. Eso sería un poco de lo que trabaja este proyecto, más bien el concepto básico de este proyecto, pues. Y más de eso, conversaremos justamente con Santiago y Eric. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días, de la amable audiencia, y ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos, mi nombre es Santiago Goyes, estoy muy agradecido por esta invitación, en la que explicaremos un poco de lo que se trata nuestro proyecto, Entropía. En principio quisiera empezar pues tratando de hacer un perfil de Santiago y Eric. Okay. ¿Son ustedes estudiantes, egresados, profesionales en el arte? La gente que forma parte del colectivo forma parte de muchas experiencias. Nosotros somos en la parte artística, tenemos gente que son alumnos todavía de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Artes. Yo soy egresado ya de la facultad, nosotros tenemos ya gente que ya es licenciado de la Facultad de Artes, nosotros también tenemos músicos, tenemos abogados, tenemos matemáticos. La verdad, nosotros nos gusta nutrirte de muchos conocimientos, entonces hay bastante gente que forma parte del conjunto, del proyecto. Y en tu caso, Eric, ¿estás estudiando, me dices, todavía? Sí, Sí, Santiago. Ah, perdón, Santiago, perdón, disculpe. Ah, ya, no te preocupes. En mi caso yo estoy estudiando aún Artes Plásticas en la Universidad Central del Ecuador. Me dedico igualmente también a hacer grabado. Soy dibujante y la razón por la que estudio quizás artes es como para nutrirme más en conocimientos de lo que tiene que ver el arte de dibujar y hacer calcografía. Eric también es grabador, yo le conocí en las aulas de grabado, de hecho, y hemos conversado un poco de la importancia que esto ha tenido, el grabado como un medio de difusión masiva de conocimiento y esto. Y cuando él estaba realizando un agua fuerte, me estaba explicando acerca de la simbología y de lo que este proyecto estaba cuando aún no tenía nombre. Entonces a mí me atrajo bastante ese hecho de transformar una cosa en otra. En ese sentido, por ejemplo, una lata de tol se transformaría en una obra bien realizada y a su vez esto se transforma como en oro. Ajá. Interesante. Eric, sabemos que tú eres uno de los fundadores del proyecto. Sí. Coméntanos, ¿cómo nace la idea de hacer este proyecto llamado Entropía? Bueno, como nos decía Santiago, la idea nace en la Universidad Central, en las aulas. Entonces nosotros nos cuestionábamos un poco de cómo buscar nuevas corrientes o nuevas líneas al arte, de cómo nosotros podríamos aportar de una manera distinta al arte ecuatoriano. Y de esta manera, de esta búsqueda, comenzamos a indagar un poco en las raíces de lo que es el arte. Y de esta búsqueda comenzamos a ver que hay un símil en el nacimiento de las prácticas mágicas con las prácticas artísticas, y de cómo el ser humano en la parte primigenia comienza a utilizar los materiales que encuentra en la naturaleza para poder representar cosas que él todavía no podía entender, como por ejemplo un rayo, el sol, la vida, la muerte, y comienza a utilizar a la naturaleza para comenzar a tratar de representarla con algo un poco más complejo y comienza a simbolizarla. Entonces comienza a utilizar los jeroglíficos, comienza a utilizar la medicina con hierbas, comienza a darles alma a las plantas, comienza a ponerle nombres al sol y todo este tipo de simbologías, comienza a crear inconscientemente, todavía en ese estado, comienza a crear técnicas artísticas inconscientemente que le permiten adiestrar un poco también la mecánica física de las personas y comienza a utilizar y a comienza a crear estas cosas. Entonces, un poquito dentro de esta investigación, nosotros comenzamos a ver de que adentrándonos un poco más allá de lo que ya comienza, de lo del neolítico, de toda esta práctica animista, chamánica que comienza a crecer, comienzan a haber otro tipo de prácticas un poco más grandes, hasta comenzar a llegar a Carl Jung, por ejemplo, que comienza a hablarnos de un inconsciente colectivo, de cómo nosotros... hay símbolos que comienzan a penetrar en nosotros y que pertenecen más allá de nuestros tiempos, y de cómo nosotros nos identificamos con ellos. Entonces, de esta búsqueda vimos en qué podríamos encajar con la misma idea, y es la idea de la entropía, que llevado a la práctica artística es eso, llevar al caos un organismo, algo, el óleo, que antes de ser óleo son pigmentos, y antes de ser pigmentos es una piedra, análisis, y todo eso es llevado hacia el caos del organismo para ser transformado en alguna cosa. Entonces lo que nosotros queremos representar es eso con esta palabra que es la entropía. Tratar de llevar la práctica artística, anexándolo todas las cosas que nosotros podemos meterle dentro de la magia, para poder llevar hasta el límite de la práctica artística con la práctica mágica y de ahí seguir avanzando. Interesante el concepto, uh-huh, pero a la vez complejo de entender, bastante complejo. Muy complejo, porque significaría pues transgredir miles de años de historia y llegar, uh-huh, precisamente, como señalas, a ese inconsciente colectivo, uh-huh, como dijo Carl Jung alguna vez, ¿no? Uh-huh. ¿Este ha sido un reto, Santiago, configurar o ver el arte desde esa perspectiva? Bueno, ha representado en sí un reto, porque es un proceso en el que partes desde cero, desde aprender a hacer una línea. Después voy avanzando más en la práctica del arte y voy descubriendo de que los dibujos pueden ser algo más que un mero artificio, que estos tienen la capacidad de comunicar. En ese gesto de que algo, por ejemplo, por así decirlo, inerte, te comunique, es como un gesto de tener vida, algo que podría ser que no esté vivo, como tú y yo, tal vez, ¿no? Ha significado en sí un reto, porque la investigación que se hace en torno al arte, siempre en mi caso, es profunda. Hoy veníamos meditando un poco en clases acerca de cómo trabajar en contrastes, y en base a unas metáforas de luz y sombra poder uno encajarse en su trabajo, en su cuadro que estamos realizando. Y al ir uno avanzando, siempre es como subir a la montaña. Subes, trepas, llegas arriba, ves el horizonte y después vas bajando. En sí es como realizar un viaje estando quieto, quizás, el momento en el que pintas. Entonces es un reto en el que tú te planteas tiempo para ti mismo. Valoras las cosas grandes y pequeñas, como por ejemplo un amanecer, un atardecer, o tal vez estos reflejos que te entrega la ciudad cuando está con lluvia. Percibir esto siempre es como que necesitas de ley una educación, y para ello te lo has propuesto y por eso se lo disfruta. Eric, mencionaste pues fuera de los micrófonos que hay tendencias artísticas muy ligadas, por ejemplo, a lo que acontece en la sociedad, arte social se diría, por ejemplo, pinturas que demuestren, por ejemplo, indigenismo, que demuestren, no sé, pues alguna tendencia social, política, incluso económica. ¿Por qué no optar por lo social y más bien ubicarse dentro de una línea más existencial, inconsciente? Dentro de esa investigación también nosotros nos vimos en el análisis de eso. O sea, mucha gente se dedica a eso mismo. Entonces, sería poner una gotita más al mar, en pocas palabras. Entonces, lo que nosotros buscábamos era poder distinguirnos y poder ubicar no solamente en la parte social, sino dedicarnos un poco a la parte espiritual de la persona. Entonces, nosotros, ¿cómo nos podemos adentrar con esa persona? ¿Cómo nos podemos individualizar con las personas que van a mirar nuestra obra? ¿Cómo nosotros nos podemos identificar a la persona con el espectador cuando viene a mirar nuestras obras? Entonces, por eso comenzamos a trabajar tal vez de una manera un poco más distinta, y lo que es tratar de acercarnos al espectador. Por eso en nuestras exposiciones puedes mirar que nosotros nos dedicamos no solamente a poner un cuadro ahí y montarlo, sino que nosotros también hacemos lecturas de tarot, lecturas de las líneas de las manos, porque de esa manera nos identificamos con la persona que viene a ver nuestra obra, que viene no solamente a observar, sino a tratar de buscar eso, un cambio dentro de él. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos de acercarnos, y sobre todo también de mirar de que, a pesar de que estos temas son un poquito medios complejos y a veces a la gente le produce temor, esa parte desconocida y esta parte media oscura, que se podría decir, dentro de lo que son las prácticas místicas y esotéricas, lo que nosotros buscamos es eso, que miren que es común, es más o menos como todos tenemos un acercamiento a las prácticas mágicas, desde la parte de cuando es nuestro cumpleaños y pedimos un deseo cuando soplamos la velita, esa parte de simbología que siempre está ahí dentro de nosotros, de mirar una pileta y lanzar una moneda con el pensamiento de que esto va a cambiar mi vida. Desde ese instante siempre tenemos un acercamiento a la práctica mágica. Entonces esa es nuestra intención, de que la gente mire que tiene esas capacidades sensoriales dentro de ellos, y mirando que cualquier persona puede realizar desde un dibujo, una pintura, utilizando estas metodologías, hasta hacer algo más complejo como es una lectura de tarot, la gente vea que tiene un potencial mismo dentro de él, que es el de poder cambiar su destino, su energía, y de comenzar a rumbar desde este nuevo mundo. Y esa es la manera que a nosotros nos gusta encarar el arte. Entropía utiliza los recursos de las artes mágicas, como la pintura automática, la psicografía, la cartomancia, para crear dispositivos artísticos que lleven al espectador dentro de la cosmogonía de su concepto personal del esoterismo y del arte. ¿Por qué? Y además también se dice que sus pinturas utilizan técnicas surrealistas y expresionistas mezcladas con ejercicios propios de la magia. Quizás muchas de las personas que nos están escuchando dirán, pues, me da miedo, están hablando de arte, de artes oscuros, ¿verdad? Pero yo más bien encasillaría a este tema dentro de más bien una metáfora, porque al fin y al cabo la magia es la metáfora de la vida en sí misma. Señalabas tú, pues, Eric, que antes la gente no entendía por qué se producía un rayo, y detrás de eso pues había un montón de mito, ¿no? Sí. ¿Por qué ocupar estas, precisamente, lo que ustedes denominan artes mágicas? Sobre todo y fundamentalmente porque vimos que ahí están guardados miles y miles de años de conocimientos que estaban poquito perdidos por este mismo hecho de que siempre se trató de ocultar bajo el temor y el miedo. De que si había en un momento y algún inicio gente que, por ejemplo, los chamanes, que también eran una casta dentro de las de nuestros antepasados, ellos buscaban guardar sus secretos, y para guardar ese secreto comenzaron a inundar de temor estas prácticas. Entonces lo que nosotros buscamos es eso, o sea, tratar de asociar estas prácticas no con esta partecita media esotérica y oculta, ¿sí?, sino con la parte entretenida del asunto. Por eso es que nosotros tenemos varios ejercicios para realizar, dentro de los que pronunciaste, por ejemplo, la pintura automática, la escritura automática. El surrealismo comenzó a utilizar estas metodologías, y las comenzó a utilizar desde el conocimiento psicológico. ¿Qué es esto de la pintura automática y escritura automática? Es simplemente la técnica que ocupaban los surrealistas. Uh-huh. Dejarse llevar. Tomar una hoja en blanco y salir. Es algo similar al cadáver exquisito que cuando uno escribe. Uh-huh. Bueno, en sí, en el tiempo del surrealismo, se lo adoptó esto de lo que había antes, porque en sí, en el arte, todo el tiempo hubo esta prevalecencia del hecho mágico. Es decir, el surrealismo es de recién, creo que es del siglo XIX, me parece. Siglo XX, viene más cercano a nosotros, y encontramos fotografías de Dalí, de Magritte, así, ¿no? Pero, por ejemplo, la pintura flamenca, que es mucha más antigua, que es del siglo XIV, siglo XVII, siempre ha habido una recurrencia hacia esa parte interior del ser, y esa parte vienen a ser los sueños como tal. La manera que tenemos nosotros los que pintamos, dibujamos, es que con las manos podemos representar aquellos personajes y seres que acontecen tal vez en nuestros sueños. Puede ser esa descripción tal cual del sueño, así literal, de lo que soñé anoche, la otra semana, o simplemente dejarse llevar por el cuadro y soñar estando despierto. Entonces, ese soñar despierto tiene que ver también con la pintura automática, y es aún más automática porque partes, quise yo, de una mancha, y de ahí te sale un paisaje, parte desde el abstracto, o sea, partimos desde el abstracto. Bien, se puede quedar en abstracto, pero se puede llegar a la forma. Es lo que sería como divertirse viendo las nubes y ver que parece que tienen un espectáculo. Y de esta parte, que son las bases, por ejemplo, de esto de la pintura automática, del dibujo automático, podemos hacer ejercicios un poco más complejos, como por ejemplo, que es la hipnagogia, que es un poco, cuando uno está en ese proceso de entre dormir y estar despierto, cuando uno comienza a tener estas especies de visiones, un poco trabajando con la parte de lo que es la meditación, uno puede controlar esas visiones y comenzar a dibujar mientras uno las tiene. Entonces, este es un ejercicio no solamente de práctica artística en relación a técnica, sino también un poco de conocimiento del cuerpo de uno. Entonces, de ahí comenzamos a avanzar un poco más en las técnicas, desde estas que son un poquito, se podría decir, un poco más sencillas, que son más libres, que son más lúdicas, hasta estas partes que son un poquito más complejas. Ejemplo, la psicografía, por ejemplo, ¿en qué consiste esta técnica? Bueno, la psicografía es un ejemplo un poquito más complejo, que podríamos verlo de esta manera. Todos nosotros hemos tratado, la gente que ha trabajado teatro o este tipo de cosas, nosotros trabajamos con energías. Imaginemos que tenemos un péndulo, ¿ya?, que es algo básico, creo que todos hemos visto, o podremos fabricarlo en la casa con una llave y un pequeño hilo. El mouse de la computadora. Con el mouse de la computadora. Lo ponemos sobre una hoja de papel y nosotros podremos hacer preguntas o simplemente dejar que fluya. Ese mismo ejercicio realizado con un lápiz, como por ejemplo como péndulo, o con tinta en vez del final del esfero, comienza a producir manchas y esferos, que son impulsados por las energías de nosotros, que dentro de un lienzo comienzan a dibujar formas, y de esas formas nosotros comenzamos a crear, no con impulso ya mecánico, sino energético. Entonces, si la gente puede hacerlo desde sus casas, primero empezando con una llave, al final de la llave, poniéndole un hilo, lo ponen enfrente y simplemente tratan de moverlo izquierda o derecha, el péndulo se mueve. Es el uso de esas energías internas que nosotros tenemos, y es una manera de crear un arte un poco distinto, sin la mecánica de la técnica y eso, sino la improvisación y la energía. ¿Y en el caso de la cartomancia? Bueno, eso es un ejercicio un poquito más llegando al borde de lo performático, porque es estar con la persona enfrente cuando nos viene a preguntar, y nos cuenta sus cuestiones, sus preguntas, sus dudas acerca de cómo le está yendo en la vida, de cómo puede ver el futuro. Y dentro de esta partecita llegamos a esto que es eso, lo que es el performance, de poder crear una parte escénica utilizando también las formas de las cartas. Y ahí viene esta parte de poder interactuar con la persona y de sus energías, porque nosotros, el rato que nosotros utilizamos el tarot, yo puedo ver y puedo llevarme un poco de la energía de él, se podría decir en esas palabras, y entre llevarme su energía y él sentir la mía, compartimos un lazo y un vínculo que va más allá ya de la parte física, sino de la energética. Entonces, por eso es que últimamente y en todo este tiempo se han venido incluyendo, a pesar de que sean un poco desde la parte más científica, dentro de la psicología, la tarotterapia, la mandaloterapia, que son partes de la práctica mágica, porque en todo el mundo se repite que en la práctica mágica se realiza mediante tres elementos: la ceremonia, la palabra y la geometrización de lo que se va a realizar. Entonces, dentro de estos tres conceptos tenemos de lo que es esto, lo que ahora están investigando los psicólogos, de lo que es los mandalas para relajarte, de utilizar la cromática que uno pinta dependiendo del estado de ánimo, utiliza la taroterapia para que el psicólogo pueda analizar un poquito más allá de la persona, de lo que le está contando, porque a veces tiene recuerdos guardados adentro y que están demasiado adentro, sí, y no quieren salir. Con el tarot se pueden relajar eso, porque la gente las mira inconscientemente, ya saben para qué funcionan, y la gente comienza a sacar esas reacciones. Mencionaron pues que no solamente trabajan en el arte plástico, sino que por ejemplo hay músicos, hay abogados, este conjunto creo que multidisciplinario, que es la idea de conseguir ese factor, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando y en qué medida pues las diferentes disciplinas han apoyado a este proyecto? Por ejemplo, con la gente que hace música, nosotros estamos trabajando ahorita en un proyecto de grabar psicografías. Que son, bueno, como comúnmente la gente conoce la psicografía, son como grabaciones de voces de muertos y ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que es la psicografía es energías acumuladas de sitios. A veces hay sitios que tienen energía más acumulada y generan otro tipo de vibraciones. Entonces estamos en ese proceso ahorita. Lo que tratamos es de experimentar con esas fuerzas, con esas energías, con esos sonidos que nos da, o puede ser la naturaleza, o pueden ser la Pachamama y todo ese tipo de cosas para poder trabajar y crear en base a esto. Por ejemplo, la gente que sigue leyes y este tipo de cosas están involucradas en grupos, se podría decir, de autodisciplina ceremonial, como son la masonería y este tipo de cosas, en lo que nosotros nos ayudan con los arquitectos, por ejemplo, para ver las geometrías, cómo entender esas, las geomancias, con la gente que sigue geología y minas nos ayuda, por ejemplo, para hacer esto de los péndulos, para poder nivelar este tipo de cosas, nos ayudan a ver en qué volcán nosotros conseguimos piedras de cuarzo y todo este tipo de cosas que nos ayudan dentro de la obra. Y así nos vamos complementando. Dentro de la página de Facebook que nosotros tenemos, ahí van a encontrar diferentes escritos, por ejemplo, de lo que es la magia desde el Neolítico hasta nuestros días. Hicimos igual para este fin de año las predicciones de acuerdo al signo y todo ese tipo de cosas que a la gente le sirve para encontrar esto. Entonces es de ese crear. Mencionabas algo, Santiago. Sí. Quería agregar algo. Por ejemplo, el espacio de la ciudad misma de Quito a mí me parece un lugar bastante diverso en cuanto a la distancia, porque podemos percibir una gran potencia de microclimas que existen en cortas distancias, ¿no? Así es. Entonces, esta cercanía de posibilidades, de recursos, hace de que busquemos tal vez criterios que estén, qué sé yo, de un biólogo, un criterio de un físico o qué sé yo, de un músico. De eso de la expansión del sonido me parece a mí muy interesante. Buscamos así ese criterio para enriquecernos de pronto alguna duda que tenemos. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿por qué tienen estos contrastes las nubes de Quito, no? ¿Por qué es acogedor este espacio del Lichimbía y ver un atardecer en ese espacio? O sea, siempre tiene una razón, ¿no? Que uno pregunta, o sea, dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? Entonces, el conversar con gente que tal vez haya tenido esa misma inquietud ayuda a que uno se nutra de algo percibido, ¿no? Pues en el Presquí también se señala pues las distintas exposiciones individuales y también como colectivo que Entropía ha tenido. Por ejemplo, voy a citar algunas, ¿no? De 2008 a 2013, constantemente ha expuesto su trabajo en la Semana del Arte en la Universidad Central del Ecuador, que a propósito fue reciente, ¿no? Hace dos, tres semanas, por los 50 años de la facultad. 50 años de la facultad. 2010, exposición de grabados, salón múltiple en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Baños. 2011, exposición en el ilustre municipio de Huaquillas. 2012, 2013, exposición individual en la Semana de la Comunicación Social en la Universidad Politécnica Salesiana. 2013, participación revista virtual Psicópatas, Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 2014, participación en la exposición de grabado Dos Líneas, Museo de la Acuarela Muñoz Marino. Y así pues hasta 2016, que tenemos exposición Proyecto Entropía, Bar Cultural Ventana Arriba, Aquelarre, Muestra de Arte Esotérico. Actualmente están planteando una exposición o hay algún trabajo para poder ver este... ¿Alguna exposición para poder ver sus trabajos? Bueno, recientemente, la semana que pasó, terminó la exposición de Aquelarre. Ahorita estamos trabajando en una exposición igual en el Ventana Arriba, porque nos buscamos eso, un sitio un poquito más pequeño e íntimo para poder trabajar con la gente. Estamos ahorita tratando de programar una exposición enteramente con el tarot. Entonces estamos ahorita creando dispositivos desde medios digitales también, para que la gente pueda acceder a distintos tipos de métodos adivinatorios. Que puede ser también, bueno, desde la práctica del tarot, utilizando también las prácticas digitales mediante los códigos QR, mediante la visita a las páginas web y este tipo de cosas, es donde nosotros estamos trabajando y en eso nos dedicamos ahorita, y también con el proyecto de la música. Por el momento no tenemos un sitio todavía definido para hacer otra próxima exposición, pero estamos buscándolo aquí mismo en la Casa de la Cultura, estamos buscando ya el sitio. A propósito de sus trabajos plásticos, tengo en mis manos, en el press kit, justamente fotografías de lo que sería pues la obra de este proyecto. Veo pues unos rostros, mencionábamos con Beatriz hace rato pues que hay unos rostros aquí, especialmente nos llama esta, ¿cómo se llama la obra que tengo en mis manos ahorita? A ver. Ah, listo. Esas son, no tienen título, son pinturas automáticas, utilizando medio digital. Permíteme escribirles un ratito. Pues se trata justamente de estos dos rostros que mencionaba Beatriz hace unos minutos. Unos, al parecer, pues no son humanos. Tienen unos ojos totalmente negros. Y pues algunos caracteres parecidos a un maquillaje clown, más o menos. ¿De qué se trata, por ejemplo, esta obra que, como dijiste, Eric, es producto de una pintura automática? Sí, claro. Con el tiempo, una vez que, por ejemplo, si la gente que está escuchando comienza a trabajar un poco con lo que son la escritura o el dibujo automático, uno puede utilizar un poquito más de la técnica artística que uno está haciendo. Entonces, en el proceso de dejar fluir las ideas y de vaciar el inconsciente que uno tiene, puede utilizar un poco más de detalle y de definir formas. Ahora, dentro de eso, también tienen que tomar en cuenta que la persona que realiza saca vivencias que tiene. Yo tengo vivencias de mi trabajo como clown y de mi trabajo también en el circo. Entonces comienzan a fluir ese tipo de cosas. Esa es una parte bien, bien metida ahí dentro de mí. Entonces yo regularmente trabajo con ese tipo de formas, con circenses y ese tipo de cosas. Son las 11:30. Regresamos después de un corte. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con el afán de fortalecer la gastronomía popular del Ecuador como parte de la identidad culinaria del país, se llevará a cabo este evento en Las Palmas, provincia de Esmeraldas. La razón por la cual se desarrolla en esta provincia el evento se debe a que el ganador del primer campeonato fue de esta provincia. Los finalistas de España, Italia y Estados Unidos también participarán en la gran final auspiciados por el Ministerio de Turismo. El encebollado es uno de los platos muy apetecidos por paladares nacionales y extranjeros, el mismo que se lo prepara a base de yuca, pescado, albacora de preferencia, cebolla y varias especies que le dan el toque especial. Esta delicia se la puede encontrar a lo largo y ancho del país, y además se la puede servir a cualquier hora del día. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estamos de vuelta, siendo las 11:33. Estamos junto a Santiago Goyes y Eric Flores, miembros del proyecto artístico Entropía. Entre algunas otras cosas que hemos hablado el día de hoy está pues el hecho de preguntar acerca de este proyecto que se vincula muy, muy cercanamente a las artes mágicas, como la pintura automática, psicografías, cartomancias, entre otras cosas. Mencionábamos pues que más allá del imaginario que existe esto de lo oscuro, de lo oculto quizás en la sociedad, pues se trata simplemente de una metáfora y simplemente de otras formas de expresión y de ver la realidad y el mundo, ¿no? Coméntanos, Santiago, estas obras son propias de Eric, ¿no? Las sí, son de Eric. En cuanto a tus producciones artísticas, ¿en qué se basan, por ejemplo? Verás, te voy a indicar en el celular y vamos describiendo, tú me por puedes, supuesto. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Eric, decíamos que sus obras, como describí, se trata de figuras no humanas, ojos totalmente negros y con ciertos caracteres o un maquillaje clown. Es lo que, y en efecto, pues tiene, ¿no es cierto, Eric? Sí. En el inconsciente de Eric pues estaba guardado el clown. En el caso de Santiago, pues ahorita me deja ver una de sus pinturas y créeme que se parece bastante a algo que a un pintor, no recuerdo el nombre. ¿El Bosco? ¿Sí? Sí, estoy en lo correcto. Estás en lo correcto. Pintura donde, a propósito de Bosco, ¿no? Donde se, pues, muchos personajes, muchas actividades en un solo cuadro. Exacto. Y hasta ahora, pues, sigue siendo motivo de análisis la pintura de Bosco, pintura del siglo XV. Siglo XV. XV-XIV, me parece. El nacimiento era contemporáneo de Leonardo. Así es. Pues déjame decirte, Santiago, que tu pintura se parece mucho a Bosco. ¿De qué se trata estos cuadros, Doc? Bueno, a ver. Este cuadro que te estoy indicando aquí es un cuadro que representaría una sinfonía. Una sinfonía de sabores que yo le he denominado a este cuadro. Es un recorrido visual en el que muchos elementos entre champiñones, tomates, fresas, duraznos, aguacates, vuelan por los aires mientras un director de orquesta imagina el suceso. Él está dirigiendo algo en lo cual el sabor es algo muy primordial. La creación sensitiva, me imagino, que puede ser esa asociación. Sí, reconozco que es uno de mis referentes el Bosco, pero en sí es toda la escuela flamenca existente, por el hecho de mantener este hecho mágico y tal vez porque uno puede establecer una conexión más personal. Me parece que es bastante personal decir lo que yo digo con pintura, porque me libero de alguna manera. Ligado también a este fenómeno el fenómeno que el ser humano siente, ¿no? La famosa sinestesia, ¿no? Vincular sabores con colores, colores con sonidos. En este momento, pues Santiago me está ilustrando con un cuadro que al parecer, pues se trata de un pedazo de carne. Sí, es un pedazo de carne. Un pedazo de carne, pues se ve claramente que tiene el músculo y ciertos huesos en un ambiente totalmente oscuro. ¿De qué se trata esto, Santiago? Bueno, este cuadro es en el que me encuentro trabajando actualmente en la Facultad de Artes. En sí son una serie que tiene que ver con la naturaleza muerta. Y he escogido la naturaleza muerta como género porque es la descripción de un elemento que, qué sé yo, una manzana tiene un sabor. En este caso puse carne. Y bueno, puse carne porque aparte de todo, la carne también viene a constituir un símbolo metafórico que puede englobar a un todo. Este cuadro me gusta mucho, bueno, últimamente me gusta mucho hablar después de estudiar a Peirce y a Saussure, por el hecho de que le he encontrado significancias en el tiempo en el que yo los estuve pintando. El tiempo en el que yo lo estuve pintando fue diciembre. En diciembre es siempre el tiempo en el que se termina el año, y es un tiempo donde, qué sé yo, por costumbre o por alguna tradición, nosotros comemos mucha carne y se asocia un poco a este hecho de que, bueno, hay... Es prohibido comer carne, y a mí no nos acercamos a esa temporada, ¿no? Ya mismo. Es, bueno, en Navidad no sabía que era prohibido, pero... me refiero a Semana Santa. Semana Santa. A eso me refiero. Dije Semana Santa. Ok, bueno. Tiene que ver un poco con la simbología del deseo, tal vez. Así es. Es gigantesco. Justamente ayer hablábamos con Norma Astudillo, una etnógrafa, y nos decía que, por ejemplo, el carnaval está muy ligado a estos temas, incluso que tiene un nacimiento dionisiaco. Claro. Sí, entonces creo que a eso hace referencia, a ese aspecto dionisiaco, al deseo, y pues de ponerlo en una obra de arte, ¿no, Santiago? Sí, ese deseo dionisiaco, tal vez de quererlo expresar, es porque me gusta mucho los ambientes que tienen movimiento. Una fiesta es una cuestión que tiene movimiento. Este punto dionisíaco también parte en el hecho de que estoy representando vino. A mí me atrajo mucho saber sobre lo que es el vino en realidad, desde el punto de vista de la vendimia, de la captación, del maridaje y todo esto. Y un poco mis sensaciones las trato de transmitir mediante la pintura. Por ejemplo, la carne la acompañamos con vino y de pronto observarle sus colores me ha ayudado a describirlo en veladuras. Fuera bueno que todos quienes me escuchan pudiesen ver el cuadro. Claro, es otra porque cosa. Es otra cosa, ¿no? Pero hablándolo, describiéndolo, es así como yo te digo. Es un poco adentrarte en el símbolo. Tal vez a Dionisio se le asocia con el deseo. El deseo, el vino, las uvas. Exacto, la primavera. Es irte a lo específico, ¿no? Es irte a que no estás sacando sensaciones de una sidra, de mortiño, de mora, de lo que sea. No, es vino, de uva. Así sea Claude, ¿no? Pero es como que observarle los cambios de tono que tiene con respecto a la luz. Fuera, vuelvo y repito, excelente poder explicar con el cuadro enfrente y tal vez poderle ver. Pero bueno, ojalá sea de estos espacios que dice Eric y tratar de hacer las exposiciones, ¿no? Claro, o si no, en los medios digitales se presta muy bien para ello. Exacto. En Entropía se va a subir un poco obras de todos y espero subir la mía con la descripción esta de... Claro, en este momento, pues, usted puede entrar a las cuentas de Entropía en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook ustedes les encuentran como Proyecto de Entropía. Tiene Eric Flores, tiene Instagram. Un Instagram. Búsquenle en Eric Flores Helio Gavalo. Y en Twitter también, Entropía GA. También hemos subido, pues, con el permiso de Santiago, una obra de... de Eriga a nuestra fanpage. Entonces, en este momento pueden ver también una obra. Yo creo que pues agradecerles simplemente la visita, muy interesante el concepto, y pues espero que sus proyecciones artísticas den para hablar en todo el mundo, ¿no? Listo. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado, a la gente que nos sintoniza aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y decirles que nuestras páginas en Facebook están ahí para poderles ayudar. Nosotros recibimos bastantes mensajes de gente que ha tenido un poquito de encuentros desagradables con esto de la parte de la práctica mágica. Si desean encontrar o entender algo más acerca de lo que les ha acontecido, nosotros estamos ahí para ayudarles. Así que nosotros también a nuestro WhatsApp 098-321-6910. Ahí cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier cosa nos pueden solicitar a nosotros. Muchísimas gracias, Santiago y Eric. Gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de Los Jarcas, esta banda, bueno, este grupo emblemático de folk, con la canción Dijiste que me querías. Escuchemos. Amar, vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy usta, mi yitay, oriquen tijina. Muy usta, mi yitay, saber pariwanki. Pablo Neruda, 1904-1973. Chileno. Su verdadero nombre es Neftalí Ricardo Reyes, aunque sea universal con su seudónimo. Neruda comienza su carrera literaria con la publicación de Canción de la Fiesta, Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada.

Son las 11:56 de la mañana y pues con esto queremos despedir la edición de hoy de La Rayuela. No olvide que le esperamos el día lunes. Nuestros servidores, sus servidores son Beatriz Fuentes, Gabriel Caicedo y Vicente Moya. Hasta el día lunes. Cuídense. ¿Es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.